Hola Hilda, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? En Bien. primer lugar, quiero agradecerte que me hayas dado la oportunidad de poder conversar, aunque sea un momentito. Sí, por favor, contanos el tema que te atraviesa a vos desde siempre y a muchos vecinos de ahí, pero sobre todo a vos porque estás muy cerca, es el tema de la situación del basurero en El Hoyo. Sí, sabes que es un problema que cada vez se hace mucho más grande, mucho más difícil de poder vivir nosotros aquí, porque yo lo tengo a escaso 20 metros de mi casa Sí. y otra familia también. Entonces llega un momento que es imposible, como por decirte hoy, 36 grados de calor creo, y estamos sin una gota de agua. Ni siquiera para las aves. Entonces, esto, yo ya hice montones de reclamos como corresponde, porque acá no es cosa de pelearme o de ponerme mal ni con el intendente ni con ninguno de ellos. Pero sí lo que yo siempre digo, si yo no pido, no veo por mi salud, la de mis hijos, la de mi nieto, la de mis vecinos, ¿quién se va a hacer cargo? Acá ese es el problema, Sandra, que no nos escuchan, Vos tenés no ven. problemas, por ejemplo, con contaminación ambiental, de hecho, porque tenés siempre muchos roedores, muchos insectos. Además, ahora el temor también con este calor de la posibilidad de un incendio ahí en el o que quemen la basura, ¿no? Todo, cuando queman la basura también ese humo. Tenemos ahí sería ya un delito ambiental, ¿no? El que está viendo. Lo que nosotros tenemos acá es un basurero municipal a cielo abierto. Claro. Y esto, para que te des una idea, mi hija cumplió 50 años y yo estaba desde antes que el basurero en este lugar, muchos de los vecinos. Entonces, esto te causa todo tipo de problemas. Ha estado en un estado descomunal de lo que yo te envié fotos, Sí. publiqué fotos. Bueno, después, ¿qué pasó? Acá te ocasiona todo el tiempo problemas. En primer lugar, habitacional. Después tenemos los problemas de que vienen, como decís vos, los bichos, las ratas, los chimangos, las cucarachas. Últimamente ahora ya hay chinches. Entonces, ¿pero qué están? A ver, con este grado de calor que hay, hace un momento estaba afuera y escuché una terrible explosión. ¿Qué son esas explosiones? Los aerosoles, con el Apa, calor. claro. Y si eso se llega a prender, Sandra, yo es mi única casa que tengo, no tengo otro lugar. Y no quiero ni pensar, viste, lo que podría llegar a ser. Entonces, Hilda, cuando... discúlpame, me comentabas también que había animales ahí, perros salvajes, o algo por el estilo, me decías, ¿no? Que estaban rompiendo. Mira, eso es todo lo que tiene que ver con los problemas que nos ocasiona. Vienen los perros por la noche, amanecen peleando, van, traen huesos, te los dejan frente a tu casa, las bolsas. Y antes de ayer le mataron ovejas a un vecino. Entonces, viste, los perros, como taparon un poquito, tanto que insistí, tapan un poquito, entonces los perros después salen a hacer daño, a buscar comida. Claro. Es muy terrible todo lo que nos toca vivir. Esto ya lo Yo estuviste viviendo durante todos los gobiernos, digamos, no es que uno es mejor que otro, pero ¿hay en algún momento que te den algún tipo de respuesta, aunque sea individualizada hacia por tu situación particular de estar tan cerca de ese basurero en tan mal estado de mantenimiento? Ya lo he intentado, Sandra. Mira, a ver, te cuento esto rapidito. Ayer tuve que ir al hospital, tuve que ir a hablar que me vea la doctora o un doctor, porque antes de noche a mí me agarró como una, ya, o sea, me está haciendo tan mal el que yo tengo que soportar el olor, que tengo que soportar las moscas, estoy poniendo RAI a cada rato. Claro. Me agarró como una alergia a la garganta, así que estoy medicada. Y para poder dormir, porque no puedo dormir. Porque ya es tanto el miedo que yo tengo por los incendios y que estoy pensando que empieza a explotar como explotó hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Yo ya se lo he dicho montones de veces, pero ¿qué esperan? Por favor, el basurero está colapsado, no da para más. Sí, vos me mandaste fotos que se hace muy evidente que el basurero no da para más. Así que bueno, por supuesto que convocamos a que se tome alguna medida, aunque sea en el momento, para que vos puedas vivir en una mejor situación, ¿no? Estabas con un vecino ahí, me dijiste, Hilda, que llegó. Sí, pero antes de eso te termino de decir, dale, Sandra, dale, como dale. Vos decías que se podía hacer como para buscar una mejor situación en lo mío, ¿no? Sí. Pero bueno, yo les planteé, yo todo el tiempo tengo que estar gastando en artículos de limpieza, que todos sabemos lo que vale hoy, lo que valió siempre artículo de limpieza, producto. Pero entonces les explicaba, ¿por qué tengo que gastar de mi bolsillo, siendo que el basurero es municipal? Como no tenemos agua, les pedí que por favor me colaboren con 50 o 100 metros de manguera, y yo pagaba la mano de obra, para poder traer agua de un arroyo y por lo menos tener agua. Sí. Pero ni siquiera eso he logrado, Sandra. Entonces, es terrible. Sí. Así que yo ahí... ¿Querés que te pase con el vecino, aunque sea poquito? Muy angustiante. Hilda, y bueno, y aprovecho entonces para saludarte y nos mantenemos en contacto. Después vamos a subir esto que nos estás contando al blog, junto también con una de las fotos que me enviaste. Así lo podemos difundir a través de las redes también. ¿Cómo me dijiste, Sandra, que no te escuché bien? Ah, que vamos a subir la nota que te estoy haciendo a las redes de Radio Fogón junto con una de las fotos que me enviaste sobre la situación de cómo está el basurero en estos momentos. Sí, y lo que yo también aprovecho para comentar o decir, que por favor, entre todos los vecinos, nos tenemos que autoconvocar, hacer una reunión. Acá no es de tirarse culpa, simplemente es tratar de decir lo que está pasando, la realidad y cómo encontrar una solución. Porque yo no estoy diciendo que saquen el basurero y se lo lleven a otra gente. Lo que yo estoy diciendo es buscar una solución que no le haga mal a nadie. No es tan difícil. La respuesta que te dan, ayer fui, lo único que me dijeron, que el basurero va a seguir estando. No sé cuál es el argumento tan bueno que tienen para darme una respuesta así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pido por favor que entre todos los vecinos, y no tan solo los vecinos, porque es a toda la población en general, se tendrían que estar preguntando, que nada bueno nos va a traer. Seguramente. Gracias, Hilda. Bueno, vamos a seguir con el vecino. ¿Está por ahí? Oh, y ahora dice que no. Bueno. ¿Ya dijiste todo vos? Te dice que está bien con lo que yo dije. Bueno. Pero en otro momento, Sandra, yo voy a insistir por la reunión y de ahí no te voy a avisar, porque la verdad es que siempre tuviste una gran atención en cuanto a lo que uno siempre te quiere contar o la realidad, porque acá no hay nada inventado. No, seguramente, seguramente. Aparte, el que no crea, que vaya al basurero, se arrime y va a ver que no hay nada inventado, ¿no es cierto? Es así, Sandra. Cualquiera que puede ser. Muchas veces, a ver, por ahí uno se siente, uno ya está mal y te sentís mal. Cuando yo muchas veces escucho, ¿no? Escucho, esto me refiero, vamos a decir, a la gente de la municipalidad, al intendente o la directora, la que está en ambientes, en la presidenta de la de cultura, nunca me quiso atender. La he llamado montones de veces. Y esta semana la verdad es que sentía mucha bronca, mucha angustia, porque solo se hablaba de la fiesta de la fruta fina, de la fiesta de la fruta fina y del turismo. Yo no voy a renegar de esas cosas, Sandra, porque, a ver, yo quiero que le vaya bien a mi pueblo, quiero que la gente también le esté yendo bien, pero también me pongo a pensar, es tan chiquitito lo que yo estaba solicitando, y no, uno no quiere decir, dijeron que era solidario. A ver, yo digo, sí, solidario, yo puedo entender, Sandra, pero yo creería, me hubiese gustado mucho más que la fiesta hubiese esperado un poquito más y que hubiéramos estado muy cerca de la gente de Cholila. Pero es muy, hay tantas cosas para hablar, pero bueno, ya está. Bien, vamos por el basurero, nos enfocamos ahí a ver si en algún momento, lo más pronto posible, podés tener una respuesta positiva y también entre los vecinos armar alguna autoconvocatoria para pensar en los pasos a seguir para que se pueda resolver el tema de una vez acá en nuestro pueblo. Gracias, Hilda. Un abrazo, Sandra. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Después te paso lo de las redes. Dale, gracias. Abrazo. Chau, chau.